las 9 de la mañana, 6 minutos. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Con 7 minutos, hola, ¿qué tal? Buenos días, le decimos a todos ustedes que están ahí al otro lado, escuchándonos a través de la radio 107.1 Euro Latina, más radio, más música, la verdaderamente auténtica del País Vasco. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal la pasaron? Bueno, esto sigue de largo porque mañana es festivo, pero hoy hay que currar, hoy hay que currar. Palabra de sí. Buenos días, le decimos a toda la gente que a esta hora nos escucha en el territorio vasco a través de la 107.1 Eurolatina y los que nos escuchan en otras latitudes a través de nuestra página web www.radiolatina.com y nuestra app Radio FM Eurolatina. Bienvenidos. 2:08 a.m. en territorio colombiano, en Santiago de Cali, donde nos escuchan por la 96.0 Oriente Estéreo. Y a eso súmale la 107.0 Cañaveral FM y las emisoras del Sistema Nacional Olímpica en España, en Elche, Alicante y Zaragoza, donde se goza. Producción general de Nicky Cuervo. Conducción y dirección de quien les habla, Freddy Cortés. Y aprovecha estos instantes para saludar a todos mis amigos repartidores, la gente que a esta hora va en su furgoneta, en su camioncito, los que van en los tractomulas, los que van en los camiones grandes. Para todos, buenos días, mucho cuidado, Dios les bendiga y sobre todo que tengan la frescura suficiente para desarrollar la labor. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Porque a veces vos vas y el cliente no está, ha cerrado, ha salido a tomar el café. Y tú tienes que entregar ese producto para no devolverlo. Y hay gente que no tiene paciencia. Entonces relájate, tranquilo, disfruta. Que frente al volante uno tiene que estar más que tranquilo, siempre ahí al frente, sin ningún problema, olvidarnos de los líos, porque cualquier distracción nos puede cobrar, ojo con eso. De modo que para todos, en absoluto, todos quedan saludados, ya. Y voy para los chicos de y chicas que trabajan en los portales. Buenos días. Oye, mi amigo el venezolano que está ahí con lo de los cristales, buenos días. Y como siempre tenemos absolutamente todos los que están abriendo los bares, los que están ahora ya alistando, ya abrieron, son más de las 9, sí, ya abrieron. Los que no están de vacaciones, ¿no? Porque Vitoria se ve sola. Pero esta noche hay que salir a romperla nuevamente, ¿eh? Es lo que hay, el festivo es lo que hay. Como siempre, muchas noticias, demasiadas noticias este fin de semana, muchas cosas positivas, otras no. Siguen las cifras de la violencia de género disparadas, todo esto lo vamos a manejar. También está listo el horóscopo, las noticias, los deportes, el humor, las noticias curiosas, la participación vuestra a través del 632-890940, que es nuestro servicio de WhatsApp. 632-890940 es el WhatsApp que en este momento está aquí en la radio para que usted se comunique con nosotros lo que quiera, ¿eh? Cumpleaños, saludos, participación del tema. Y hay un tema que pues yo me lo he pensado si manejarlo o no manejarlo, pero es que me da como cierta cosilla que lo vayan a malinterpretar en la manera en que yo lo veo. Pero bueno,

mañana con 16 minutos, 9 de la mañana, 16 minutos, estamos en el Café de la Mañana y a esta hora pues vamos a hablar de justamente del tiempo, cómo amanecen nuestras ciudades, etcétera, etcétera. Empezamos por, vamos a ver qué me dice aquí, empezamos por Madrid capital. En este momento 23 grados tiene Madrid, sigue totalmente soleado. Allá no ha bajado la temperatura mucho, bueno, hoy aparecen como unas nubes por ahí, a saber si hay o no hay. Precipitaciones, ya por lo menos subió al 1% de probabilidades, humedad 31%, viento 6 kilómetros, repito, 23 grados, la mínima será de 18 y la máxima de 36 grados, cuando empieza a asomar un poquito a poco aquí el sol, después de las nubes, de modo que 23 grados en este momento en Madrid, la máxima será 36. 9 de la mañana, 17 minutos, y nos vamos rápidamente para Bilbao, que nos queda aquí cerca. Bilbao en este momento tiene 21 grados de temperatura, precipitaciones el 3%, humedad 88%, viento 2 kilómetros la hora, totalmente nublado en este momento, mínimo 18, máximo 26 grados, y puede ser que en cualquier lugar del País Vasco, pues está llegando la noche, caiga algún chubasco veraniego, Está ahí la probabilidad. Repetimos, 21 grados en este momento en Bilbao y la máxima será de 26. Dejamos Bilbao después de pasar por Madrid y nos quedamos en Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz en este momento 18 grados, precipitaciones del 3%, humedad 87%, viento 2 kilómetros la hora. En este momento mayormente nublado, no ha salido el sol al 100% como nos gustaría, pero bueno, por lo menos está fresquito y sabroso. 9 de la mañana, 18 minutos, la mínima de Vitoria-Gasteiz fue 16 grados y la máxima va a ser de 29 grados, que va a ser como eso de las 3 de la tarde, será el máximo que tendremos en territorio vitoriano. 9 de la mañana, 19 minutos, 2 de la mañana, 19 minutos en territorio colombiano, en la ciudad de Cali, donde nos amplifican a través de la 96.0 Oriente Estéreo, y les decimos que en Cali 22 grados, parcialmente nublado, precipitaciones el 12%, humedad 90%, vientos 8 kilómetros por hora, la máxima será 21 grados y la máxima será de 33, mínima 21, máximo 33 en Santiago de Cali, con probabilidad de chubasco, de modo que a salir más adelante, porque está temprano todavía, con el chubasquero, con el paraguas. Ahí está, ese es el estado del tiempo de las ciudades, donde impacta obviamente Ebro Latina 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Sansa es lo que hay. Sé lo nuestro ha pasado y los dos lo quisimos así. No fue tu culpa ni la mía. Es que ya no se podía continuar. ¿Qué más da? Seamos amigos, dijiste, y hagamos el amor por última vez. Fue una noche inolvidable y en la mañana al despertarme te lloré, pero después me enteré que ni siquiera dejaste que el sudor de mi cuerpo secara en el tuyo para entregarte a él tranquilamente y destrozar mi orgullo. Si quisiste borrar con otro cuerpo quizá todo lo nuestro pasado, más no una novela más. ¿Y qué más da? te mata mi amor, qué equivocada que estás, muchacha. Hoy lloras y me culpas, pues bien sabes que yo también sufrí. Quieres volver a mi lado, pero las puertas se han cerrado, porque a mí no se me puede olvidar que ni siquiera dejaste que el sudor de mi cuerpo secara en el tuyo para entregarte a él tranquilamente y destrozar mi orgullo. Si quisiste borrar con otro cuerpo quizás todo lo nuestro pasado, qué equivocada estás, pues no lo lograrás. Lo nuestro fue un amor, más no una aventura más. ¿Y qué más da? Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Jorge Capitanich se reunió con la madre de Cecilia. El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y duró más de 2 horas. El vocero oficial del gobierno, Juan Manuel Chapo, brindó detalles de la reunión y sostuvo que fue muy positiva y necesaria. También dijo que definieron una serie de acuerdos, entre los que se encuentran la regularización dominial de viviendas en el ex barrio emerenciano y la disolución de la Fundación Dr. Andrés Saúl Acuña, presidida por el matrimonio Sena, una vez finalizado el proceso de auditoría. Internacionales. Ecuador no modificará la fecha de las elecciones pese al asesinato del candidato Fernando Villavicencio. La titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, confirmó que los comicios generales anticipados del 20 de agosto se van a realizar como estaba previsto. Deportes. Roma hizo oficial la contratación de una joya argentina de 17 años que debutó hace 2 semanas. Ricardo Solves, quien era jugador de Defensa y Justicia, emigró a Italia para seguir su desarrollo en el club capitalino.

De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Escándalo en Miss Universo. 6 concursantes denunciaron acoso sexual. Karol G sufre incidente de vestuario en pleno concierto. Andy Taylor de Duran Duran avanza en batalla contra el cáncer. Charly García fue a exámenes y terminó internado. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Quieres a doña importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Mañana con 38 minutos, 9 de la mañana, 38 minutos, estamos en el café de la mañana compartiendo con ustedes. Aquí tengo un sorbito sabroso, a ver. Un cafecito recién hecho. No, esto está súper guay, ¿eh? Está súper guay. Ha empezado, eso sí, a apretar la temperatura desde tempranito, pero bueno, es lo que hay. Atención que esta noticia, primero muy seria y es muy preocupante. Y dice lo siguiente: Euskadi registra 1830 llamadas por agresión sexual en lo que va de año. Satevi, el servicio especializado de información y atención a mujeres víctimas de violencia doméstica o por razones de sexo, ha recibido 1830 llamadas por agresión en Euskadi a lo largo del 2023, de las que 137 han sido por maltrato sexual, según datos del Departamento de Igualdad, Justicia y Política Social. Los responsables de este servicio aseguran que la violencia contra la mujer no se va de vacaciones y, de hecho, se está detectando un aumento de las llamadas nocturnas de víctimas, que son más largas y angustiosas al convivir más por el día con el agresor por el verano. Es lo que hay, miren lo que hay, Dios mío. En lo que va del año han habido 1830 comunicaciones telefónicas y en 1723 casos se realizó un acompañamiento a la mujer maltratada, mientras que 1327 han necesitado de contención emocional para canalizar la angustia, conectar con la realidad que se está viviendo, trabajar con la conciencia del maltratado y reforzar los pasos que que está dando dentro del proceso. El número de llamadas que se han contabilizado son similares a la de los últimos años, aunque la mayoría responden a la violencia de género por parte de la pareja o expareja, convivientes o no. Los delitos contra la libertad sexual están centrados más en demandas del servicio. En concreto, se ha detectado algún tipo de maltrato sexual en 137 de las llamadas, lo que supone un 7.4%. Esto se debe, según Satevi, a que la conciencia de la violencia hace que las mujeres pidan más ayuda y asesoramiento, y también que los delitos contra la libertad sexual han roto las barreras de la creencia de que solo pasa afuera, para llegar a asumir que también pasa en casa por personas de confianza y conocidos. Esto tiene muchas lecturas, ¿no? Y cada uno la podrá interpretar como quiere, pero yo creo que al más mínimo asombro de violencia, la persona tiene que irse. Tiene que dejar, porque es una relación tóxica, y pedir protección. Y que la ley le dé protección, porque en muchos casos, cuando les asesinan, dicen, es que pidió protección y nunca le dieron. O sea, no le dan la importancia. Entonces, también tiene responsabilidad las entidades que tienen que brindarle la garantía, que no debería de ser así. No debería ser así, pero es una realidad endémica que estamos viviendo. Esto es como el COVID, es una endemia que está ahí, latente, y que en cualquier momento le puede suceder. Pero yo sí le digo a las mujeres con mucho cariño, y a los hombres también que son maltratados, que tal vez por esto del machismo no lo denuncian, pero que son muy maltratados, uno no puede mantener una relación así. Miren lo que le pasó a nuestra ex campeona del mundo de patinaje. Murió a manos de su pareja, un maltratador que por años sistemáticamente lo venía haciendo. Y yo no sé, que ella, siendo una persona primero muy inteligente, pero dicen que el amor es ciego. pero tampoco el amor puede ser tonto. Y el que es, no deja de ser, se lo digo de verdad. Nosotros en nuestro bufete de abogados, cuando recibimos ese tipo de procesos para adelantar, la verdad que se queda uno flipando cómo aguantan, ¿sí? Ya decían, ¿no? Dicen que nuestras abuelas, hasta nuestras madres, a veces se aguantaron el maltrato, dice que por los hijos, no, uno por los hijos no puede dejarse de maltratar. Además, la mujer ahora es autónoma, así como exige, ¿sí? Derechos y todo esto, pues que los haga efectivos y que no dependa de una persona, que no dependa de un bolsillo. Son capaces, todos somos capaces. Entonces, de corazón se lo digo, que el que es no deja de ser. Y aquí están las frías cifras, los números que no mienten. Euskadi registra 1830 llamadas por agresión sexual en lo que va del año, o sea, en un semestre. Estamos esperando a que llegue a multiplicarlo por 2, a 3600 a este ritmo. Entonces, ojo, y claro, y por eso los titulares que nos encontramos cada 8 días de que la mataron en la expareja. Ahora, los hombres no seamos tontos. A ver, no seamos pendejos, perdón el término, pero las mujeres no son de propiedad de nadie, ni siquiera de la madre que las parió. Si a usted lo han sacado de su vida es porque usted no sirve, hermano, o tiene otra alternativa, pero ¿por qué agredirle? Es que la verdad yo esa parte no la entiendo. Yo sé que este es un tema espinoso, sé que es un tema que a muchos les puede fastidiar, pero es que tenemos la obligación de decirle a la gente y leerle estas cifras para que sepan que esto no es un juego, que esto no es una situación esporádica, que esto todos los días está creciendo y no podemos permitir que pase eso. No podemos permitir que pase eso. Si usted ya no es conforme en su relación, ábrase del parche, hermano. Y usted, chica, ábrase del parche. Pero ¿cómo se deja castigar de un tonto que ni siquiera es familiar suyo? Porque es que uno de la pareja ni quiere familiar, ¿eh? Ah, al padre y a la madre le armamos berrinche, que porque nos miró mal, porque nos quitó el móvil, y entonces ahora es todo. Pero viene un tonto de la calle, te pega y tú silencio un big. No, reaccionemos. Primero que está mal, que no debe ser así, pero es una realidad que tenemos ahí latente, entonces vamos a afrontarla de alguna manera. Triste las cifras, pues. Por eso quería abrir un poco la parte informativa con este tema, porque la verdad es que lo que vivimos en Canarias, por ejemplo, el señor de 92 años que mató a su pareja de 91, ya a los 91, Dios santo, entonces. Y el promedio de las mujeres que murieron la semana pasada no llegaban a los 30. Es que una vida vale. Sea quien sea, la vida vale. ¿Quién nos creemos para privar de la vida a otro? Estamos mal, ¿eh? Estamos mal. 9 de la mañana, 46 minutos. Siempre hacemos un punto de inflexión, de reflexión. Porque, como dice el citado de prensa, esto no pasa solamente allá. Está pasando más cerca de lo que creemos. ¿Sí? Que la mamá no puede salir que porque al hijo no le parece, al niño de 11 años no le parece que la mamá salga. Déjenla. Yo dije el otro día una frase que a alguien le causó gracia, pero es cierto. El ternero le chupa la ubre a la vaca, no la muerde. ¿Usted cómo deja que su hijo de 11 años le mueva su vida? Enséñenle que usted está para enseñarle. 9:46, mejor me tomo un café. El café sabe mejor. Pruébalo. Qué fácil fue decir adiós, decir que todo se acabó, que todo fue una estúpida mentira. Qué fácil acabaste con mi vida.

a mi puerta. Pero no sé qué herida. Yo sé que mientes y no me vas a engañar. Dile la verdad, que tú me quieres a mí, que fuiste mía, que le mentiste al juez al decir que no me querías. Dile la verdad, y que en la oscuridad, que fuiste está mía, todavía en mí, inventas mi fantasía. Dile la verdad, corazón, que fuiste mía, corazón, no me quieras matar. Cuanto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El café. Oiga, señor productor, no me ponga ahí que ya el tiempo pasó, hombre. Bueno, mire que antes de irnos con las noticias internacionales, porque vamos a tener noticias de Ecuador, de Perú, de la República Dominicana, yo les quiero hablar de un tema local, porque al final, pues, lo que buscamos nosotros es darle reseña también a lo nuestro, entonces no hay ningún tipo de problema. Pero antes, yo les tengo una sugerencia y una recomendación bien chévere. ¿Sabe qué? Ah, por ejemplo, mañana que es festivo, usted le va a visitar a alguien. Usted no tiene que estar preparando nada. Simplemente usted tiene ya en la nevera guardadas sus empanadas, papas rellenas, marranitas, pastel de yuca, un maduro aborrajado. Lo fríe, lo sirve y queda como un príncipe. ¿Por qué? Porque resulta que ahora usted puede pedir al por mayor, ¿sí? Cualquier de estos productos, empanadas caseras, yo las he probado, están muy buenas. Papas rellenas, pastel de yuca, marranitas, maduros aborrajados, los puedes pedir, los tienes ahí para cuando lo necesites.